No quiero depender jamás de ti. Bastante he sufrido, que no quiero estar contigo. He sufrido ya mucho por tu amor. Bastante te he querido y no soy correspondido. Solo cuando se te antoja darme amor. No quiero depender más de tu amor. No quiero depender jamás de ti. Bastante he llorado cuando no estás a mi lado. Y estoy solo cuando busco tu calor. Bastante he querido y no soy correspondido. Solo cuando tú quieres de mi amor. Amor, amor, amor, amor, olvídate de mí. No quiero que me quieras de favor. Amor, amor, amor, amor, no puede ser así. No quiero continuar este dolor. No quiero depender más de tu amor. No quiero depender jamás de ti. Bastante he llorado cuando no estás a mi lado. Y estoy solo cuando busco tu calor. Bastante he querido y no soy correspondido. Solo cuando